Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Variable canapé. Hoy, en el aderezo improvisado, bicicletas. Tic, tic, tic. Muy bien, creo que si pongo un poco de esto por aquí... Tic, tic. Profesor, profesor, una nube verde está yendo hacia sus fosas nasales. Puedo verla, no soy ciego, por lo menos por ahora. Uy, sí, estoy siendo ciego. No veo nada más. Dígame, ¿qué está pasando? ¿De qué color es el humo? Profesor, le acabo de decir que el humo era verde. ¿Qué parte no se entendió? Quizás se había modificado. ¡No se modificó! Uy, tengo que cambiar de asistente. ¡Luis! ¿Sí? Luis, dime, ¿de qué color es el humo que entró por mis fosas nasales? Verde, profesor. Es verde. El humo es verde. Muy bien. Hasta que recupere la visión, me quedaré sentado un rato aquí en este sillón. ¡No me molesten! ¿Luis, asistente? Sí, señor. ¡Sí, decime! Tráeme un vaso con agua. Siento un poco de deshidratación. Ahora mismo, profesor. Luis, ¿qué te pasa? Siento que las paredes se derriten. ¡Uy! Veo que el piso ya no es estable. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Profesor! ¿Sí, Luis? ¡Profesor! Luis, me estás hablando a mí. Te siento como adentro de una botella. ¡Profesor! ¡Sígame! ¡Sígame, profesor! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde me llevas? ¿Qué es esto? ¿Por qué cambian de color las paredes? ¡Ring, ring! ¡Ring, ring! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Hola, hola, hola, hola, profesor! ¡Mi bicicleta me habla! ¡Exactamente! Ven, súbete a mi sensual asiento y mi fabricación alumínica que me hace más liviana, ya que el aluminio fue traído de una fábrica recuperada. ¡Sí! Ay, es extraño esta bicicleta, pero me subiré. Adiós, Luis. Adiós, asistente. Me iré a mi casa. Fue demasiado arduo el día de trabajo en el laboratorio hoy. Vamos, profesor. Pon tu pie en mi pedal. El otro pie en el otro pedal. Vamos. Y ahora agárrame las manijitas. ¿Por qué todo tiene sonido? Siento todo mucho más nítido. Como si pudiera ver los sonidos y escuchar los olores. Porque en realidad, esto tú no lo ves. Pero existe, profesor, existe. Pedalea. Vamos a ver el mundo real. Este es el mejor viaje en bicicleta que he hecho de camino a mi casa. Le contaré a mi señora. Me siento un poco extraño. ¡Emily! ¡Sí! ¡Has llegado! ¡Te extrañé mucho, mi amor! Emily, me siento un poco extraño. Estoy acalorado, el corazón me late muy rápido y veo cómo el techo de la casa se va volando y se convierte en un pájaro que luego es un duende tirándose por un tobogán de arcoíris. ¿Qué me pasa, Emily? No sé qué te pasa, amor. Tráeme un vaso con leche, un vaso con agua o mejor, un jugo de naranja. Creo que lo disfrutaré mejor. ¿Lo disfrutaré mejor? Bueno, mi amor, ahora te traigo todo lo que me pides. Enviaré una carta. Di mi mayor consideración. Le habla el doctor... Doctor Albert Hoffman. He descubierto un líquido verde. ¡Hola, doctor! ¿La máquina de escribir? ¡Hola! Usted es la letra R. ¿Qué quiere conmigo, letra R? Quiero que me apretes lo más que pueda. Sí, vamos. Me da un poco de impresión. Es un excelente sonido. Puede ser el ronroneo de un gatito. ¡Chiu! Y bueno, me da impresión que me lo pida de esa forma, pero aquí va. Aquí va mi dedo. ¡Tuc! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, miau! ¡Un gato! ¡Emily! ¡Nosotros tenemos un gato! ¡No, mi amor! ¡No tenemos gatos! ¡Eres tonta! ¡No sé qué estás diciendo! Seguiré con mi carta. Bien, como les decía, mi nombre es el doctor Albert Hoffman. Y he descubierto hoy en mi laboratorio al... ¿Qué es ese sonido? ¿Emily? ¿Qué? ¿Máquina de escribir? ¡La máquina de escribir anda sola! ¡Oh, por Dios, mi cabeza! ¡Oh, por Dios! He descubierto algo increíble. Algo que puede hacer sentir hasta los más insensibles. Algo que puede hacer que los viajes en bicicleta ya no sean los mismos. ¡Oh, mi amor! Aquí te traje tu jugo de naranja. Voy a hacer compras. Adiós. Adiós. Si quieres tener un viaje en arcoíris mágico y encontrarte con un duende que te espere a la salida de un hongo artificial lleno de purpurina, ven a mi laboratorio, te daré una dosis. Postdata, si eres hippie y estás pensando en ir a Woodstock, tengo descuentos para ti. ¿Al otro día? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? ¿Sí, quién habla? Sí, bueno, mire, yo encontré una carta que ha escrito el doctor Hoffman que decía algo así, un viaje en bicicleta. La verdad, yo estoy un poco, no sé, encontrando un rumbo y dije, bueno, hablando de viaje, hablando de bicicleta, tengo una de aluminio. ¿Sabe dónde la compré? ¿Dónde la compró? En una fábrica recuperada. No me diga que es la fábrica de Buenos Aires. La misma. Me la mandaron hasta acá. Re lejos, ¿ha visto? Dicen que construyen el mejor aluminio para las mejores bicicletas ahí. Lo felicito. Hacen de todo, no sé. Después creo que se van a encargar de hacer otras cosas. Pero bueno, de momento, nada. Pudimos hacer la bicicleta. Bien. ¿A qué ha venido hasta aquí? ¿Va a mostrarme su bicicleta? No, no. He venido a que me muestre la verdad. Lo que usted dice que tiene en el laboratorio para... Sí. No le diré el nombre porque es muy largo y no lo recuerdo ahora. Solo le diré las siglas con las que la bauticé. L. Empieza, después te continúa con... ¿Qué letra estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué letra estoy haciendo? ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Es una serpiente! ¿Qué puede ser? ¡Dios mío! ¡Cómo te ondulas! ¡Qué buena ondulación! ¡Es una S! ¡Es una S! ¡Sí! ¡Es una S! ¡Sí! ¡Excelente! ¿Ahora qué letra es esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Te ves redondito! ¡Te ves redondito! ¿Será una D? ¡Es una D! ¡Bien! Sí. Ganaste una dosis. Saca la lengua. Así el doctor Albert Hoffman descubrió que los viajes en bicicleta pueden ser muy voladores y psicodélicos. La creación del LSD marcó el primer viaje en bicicleta más loco de la historia. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be right.